En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Soy Gabriela Ortiz y junto a Brenda Tipán les vamos a acompañar en esta tarde y noche. Gracias a todos por su sintonía. Así es, Gaby, muy buenas tardes, querida audiencia. Soy Brenda Tipán y estoy muy contenta de compartir un nuevo programa con ustedes. Y hoy les tenemos preparado un programa muy especial, ya que hablaremos sobre el tema del cerebro y la música. Pero antes de comenzar el programa, les vamos a recordar que estamos disponibles en nuestra cuenta de Facebook y Twitter como Radio Barbazul Cartonera. Así es, Brendita, querida audiencia. Recuerden que también pueden escribirnos al WhatsApp al número 099-344-5122 o al 099-1323-554. Nos pueden comentar, nos pueden criticar, podemos reflexionar juntos sobre el tema de hoy, así que bienvenidos todos. Así es, y no se olviden de contarles a sus amigos, conocidos y familiares que ya está disponible la aplicación para celulares inteligentes, que se la pueden descargar gratuitamente en Play Store y así escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura, amigos. Recuerden que su sintonía es muy importante para nosotros. Recuerden que este es su programa Musicalizados y que llega gracias a Radio Barba Azul. Así que todos ya están invitados a escuchar la radio 940 AM. Y en esta oportunidad les traemos un programa especial porque hoy debatiremos sobre nuestro cerebro y la relación que este tiene con la música. Hoy hablaremos sobre la fusión del cerebro, la mente y la música, y sobre los efectos que este tiene al estar en contacto con lo melódico. Así que no se desconecten. La música, queridos amigos y amigas, es parte esencial de la vida humana. Eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué pasa con el enigma de por qué la música nos resulta tan atractiva? A muchos nos gusta un género, otro género, la salsita, el merengue, a otros el rock, por ahí. Bueno, esta pregunta podría ser respondida al comprender que la música se procesa ¿en qué lugar? Bueno, en nuestro cerebro, pero también en nuestra mente. Y parecería que tanto el término cerebro como mente podrían ser utilizados como sinónimos, pero eso es un error, por lo que debemos aprender a diferenciarlos. Por ejemplo, Brendita y querida audiencia, el cerebro netamente es un órgano vital que controla el centro del sistema nervioso, por lo que es un órgano complejo que realiza importantes funciones vitales. El cerebro entonces se encarga tanto de regular y mantener las funciones del cuerpo como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo, de todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y es ahí, querida audiencia, en donde radica la diferencia entre el cerebro y la mente, ya que la mente es el conjunto de estas facultades cognitivas que nosotros tenemos, es decir, esas facultades mentales que engloban esos procesos como por ejemplo, como la percepción, como el pensamiento, la conciencia y también la memoria. Y bueno, entendiendo esta diferenciación, podemos un poquito ya entrar, Brendita, ¿qué te parece a la relación de la mente, cerebro y música? Así es, Gaby, en este sentido también me gustaría acotar algo muy importante y que estaría vinculado ya directamente con lo sonoro. Y para esto podríamos retomar las palabras del estudioso Manfred Kleines, que nos explica que la música compromete nuestro cerebro en su totalidad. Es decir, que la música, al estar conformada por una estructura, por los intervalos, por la calidad de la misma, por el timbre armonioso y por los patrones sonoros, hace que nuestro cerebro trabaje de manera comprometida, Gabriel. Y entonces, los sonidos, en este caso la música, es reconocida por nuestro hemisferio no dominante, en la mayoría de nosotros el hemisferio derecho. Es decir, las personas procesamos la música desde el hemisferio derecho de nuestro cerebro, el mismo que, como hemos indicado en otros programas, es parte de la relación con la expresión no verbal. Gabriela, ¿qué te parece? Bueno, muy interesante lo que nos cuentas, Brendita, lo que acabas de explicarnos, porque se pensaría que el cerebro, bueno, al estar dividido en estos dos hemisferios, el uno que maneja lo racional y el otro que maneja más bien lo creativo, podría estar, se pensaría, ¿no?, que el cerebro solo utiliza el lado derecho para procesar la música, que es un tipo de lenguaje también. Tenemos que considerar eso, que la música es un tipo de lenguaje, pero que el ser humano también tomar en cuenta que ha evolucionado, tanto que el cerebro no solamente utiliza el lado derecho para procesar los sonidos, sino que realiza funciones simultáneas. Eso es muy importante, el ser humano es bastante complejo, ¿no? Realiza estas funciones simultáneas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ya que mientras procesa los sonidos en el lado izquierdo, descifra verbalmente las notas musicales, y todo este proceso llega llega a condensarse en las canciones que, por ejemplo, nosotros disfrutamos. Así es, Gaby. Bueno, está interesante el tema que hemos planteado para esta tarde poder debatir, y esperamos que toda nuestra audiencia nos acompañe receptándonos todas sus preguntas e inquietudes que estamos para responderles. Y también es hora, Gaby, de irnos con un tema para calentar esta tarde. Así es, Brendita. No se olviden que somos musicalizados. Ya regresamos y nos vamos con un poquito de música de parte de los controles de Dani. Gracias. Ya regresamos. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Es como hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente y no se te va la mano. Y el bailador que no baila no puede gozar, hermano. Óyelo bien. Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema, así con ese sistema, nunca fallarás, hermano. Ahí luego da la inspiración y sentimiento cubano. Óyelo bien. Así regresamos con Musicalizados, porque ya sabes que nadie nos quita lo bailado. Y continuando con el programa, les recordamos a nuestra querida audiencia que esta noche les estamos contando un poquito, conversando, vamos, sobre la relación que existe entre el cerebro y la música. Así es, Gaby, querida audiencia. En el primer bloque ya abordamos sobre el proceso anatómico que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pero ahora vamos a contarles un poco más sobre lo que se trata y sobre el impacto de la música que tiene en nuestro cerebro, pensando de lo anatómico a lo poético, Gabriela. Así es, Brendita y querida audiencia, tanto así que, por ejemplo, cuando estamos escuchando una melodía y el volumen cambia rápidamente y la trayectoria exacta y rápida del tono, el tempo y la letra de las canciones sincronizan con nosotros, con los seres humanos. Y bueno, nosotros estaríamos experimentando en ese momento un proceso generado en el hemisferio izquierdo, precisamente lo que conversábamos, Brendita, al inicio del programa. Pero este hecho, ojo, no queda solo en lo biológico, sino que también el impacto de la música puede sentirse en nuestro latido del corazón. Así es, Gabriel. Esto ocurre también con la medida que nuestro pulso, que tiene a sincronizarse con el compás de la música que estemos oyendo. Además, cuanto más rápido el compás de la música, más rápido va nuestro pulso también. Y quizá esto a lo mejor pueda explicar qué géneros musicales como el rock, el rap, la salsa sean los ritmos que poseen números elevados de adeptos en todo el mundo. De acuerdo con James Houston, la música eleva la estructura molecular de nuestro cuerpo. En otras palabras, el cuerpo resuena a una longitud de onda molecular estable. La música tiene sus propias frecuencias vibratorias, que o resuenan o chocan con los propios ritmos de nuestro cuerpo. Cuando los dos resuenan en la misma frecuencia, nos sentimos en sintonía. Y es entonces, querida audiencia, cuando aprendemos mejor y estamos más conscientes y alertas. Así es, Gaby. También podemos recordar el libro que se publicó en la década de los 90, ¿no? El cual se llamaba El aprendizaje acelerado con música, que lo escribió el señor Webb, en donde se nos explica que los efectos potenciales de la música y la mente con el cuerpo son beneficiosos para las personas, ¿no? Este es algo muy importante que tenemos que ponerlos a pensar, toda la audiencia y nosotros. Exactamente, Brendita, y atentos, querida audiencia, porque nos van a contar sobre, nos vas a contar, ¿no, Brendita?, sobre estos beneficios que tenemos en esta relación de mente, cerebro y música, y sobre todo de este aprendizaje acelerado con la música. Así es, Gaby, querida audiencia, vamos a un poco a dar unos breves ejemplos de cómo se dice este funcionamiento del cerebro y la música, ¿no? Primero, al aumentar la energía muscular, al aumentar la energía molecular, también se puede influenciar en el latido del corazón. Así es, Brendita. Nosotros también, en este proceso de aprendizaje acelerado con la música, ¿qué es lo que sucede? Se altera el metabolismo también. No olvidemos que en la actualidad existen muchas terapias con la música que también son beneficiosas para el ser humano. Así es, Gaby, y estas terapias, como tú las mencionas, pueden ayudar a disminuir el dolor que sienten las personas. También se puede acelerar la sensación y la recuperación de un paciente que ha atravesado por todo este proceso de seguir una terapia con la música, ha ayudado de manera extraordinaria a su recuperación. Así es, Brendita, ha ayudado también a esta descarga de emociones, a estimular la creatividad, que es muy importante en el desarrollo de los infantes, por ejemplo. Sí, además estimula la sensibilidad y el pensamiento de las personas, y como tú lo acabas de mencionar, creo que la música ha sido una de las herramientas que los profesores las han tomado como algo muy importante para el desarrollo de los más pequeños, ¿no? Así es, querida audiencia, muy interesante el tema de hoy. Esperamos que se contacten con nosotros porque existen muchos estudios, les contamos, ¿no?, que han demostrado que la música realmente afecta a nuestro cerebro de una manera positiva. Y en este sentido, sería muy importante invitarles a todos los docentes, profesores, profesoras que están realmente comprometidos con el proceso de aprendizaje de los jóvenes de nuestro país, que pueden ellos, ¿no?, todos retomar este proceso a través de la música, como un instrumento, tomar la música como un instrumento para educar, como una de esas tantas herramientas pedagógicas que hoy por hoy nos pueden ayudar a desarrollar las habilidades y las destrezas de todos los estudiantes. Nos vamos, Brendita, con un poquito más de música para ir en este jueves, ya viernes chiquito, a calentarnos y ir un poquito recibiendo los mensajes de la gente que nos está escribiendo. Así que no se olviden, somos Musicalizados y nos vamos con un poquito más de sonido. Vaya, Santana, y dice... ¡Come, Guajiro! ¡Yo! ¡Echate! ¡Cheo! ¡Feliciano! ¡Simple! ¡Al ratón! Vengando se está quejando. Si donde quiera que se mete, oye, su plata lo va a buscar. Bonito. De noche brinca la verja. ¿Dónde? En Enena, oye, que está behind the count. A ver si puede jugarse. Ya regresamos con Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar va gracias a la consola de Dani y Dani. Así que gracias a ellos, porque estamos disfrutando de buena música en este jueves, ya casi viernes chiquito, como lo decíamos hace un momento. Y bueno, retomar el tema de la tarde. Brendita, ¿qué te parece? Vamos ahora un poco con el desarrollo del tema de esta noche tarde, sobre el cerebro, la mente y su relación con la música. Así es, Gabriela y querida audiencia. Y les contábamos en el bloque anterior que la música realmente afecta a nuestro cerebro, ya que afecta, como decíamos, de una manera muy positiva, porque mediante la música se la puede trabajar para obtener efectos neurológicos y de desarrollo, que es muy importante en nuestra salud. En este sentido, la música ha apoyado al trabajo de educadores y padres, dándoles la posibilidad de mejorar el aprendizaje en los más pequeños. Además, si vamos a analizar la larga historia de investigación que tiene el idioma, nuestro entender científico de la música es nuevo, Gabriela. Se debe tomar en cuenta, querida audiencia, que, por ejemplo, la música suave en las guarderías, los juguetes musicales, las lecciones de baile y, en general, alentar el estudio de la música es una manera divertida que fortalece el desarrollo educativo, físico e inclusive emocional de todas las personas, pero esencialmente, como tú lo decías, Brendita, de los niños. La inteligencia musical también es relevante porque para la experiencia humana, en este sentido, nosotros podemos desarrollar este tipo de inteligencia que surge de manera más temprana en los niños. ¿En qué edad? Bueno, se dice que en los 2 meses de edad ya pueden cantar igualar estructuras rítmicas, Brendita. Mira qué interesante. Así es. Así es, Gaby, pero también podemos ir un poco más allá, ¿no?, y abordar sobre más profundo ese tema, ya que esta inteligencia está unida muy cerca a las otras inteligencias. A menudo sentimos la música con nuestro cuerpo y nos movemos de manera correspondiente. A menudo sentimos la música con nuestras emociones y lloramos, reímos, saltamos. Y de esta manera hacemos cada efecto según a lo que la música también nos lleva a hacer ese sentimiento, ¿no?, el sentir de la música. Y de hecho, según Howard Gardner, en su libro Estructuras de la Mente, este libro se publicó en el año de 1983, en la cual nos dice que muchos científicos creen que si pudiéramos explicar la música, podríamos encontrar la clave para que todo el pensamiento humano pueda decírselo más claro. Exactamente, en este artículo escrito por también Kindler, ustedes, amigos y amigas, les invitamos a que lo puedan leer, que lo puedan también descargar ahora que tenemos la facilidad de las redes, con el nombre de La Música y el Aprendizaje. En este artículo nosotros podemos aprender sobre la sociedad en el sentido de la neurociencia, mira, Brendita. Bueno, nos va a contar un poquito este artículo sobre estas varias áreas del cerebro, como por ejemplo la corteza motora primaria y el cerebelo, que están involucradas en el movimiento y la coordinación. Esos dos grandes momentos del ser humano, de su vivir, en que, por ejemplo, los músicos adultos tienen en su mayoría más desarrollado que personas que no son músicas. Así es, también en este artículo aporta otro dato muy importante, ¿no, Gabriela?, que en la cual nos cuenta que esta experta se basó en el cuerpo celloso que conecta los dos hemisferios cerebrales. Y en un tercer ejemplo, y también se puede comprobar que era más grande en los músicos adultos, ¿no? Así es, Brendita. Asimismo, en un estudio realizado por la investigadora Francis Rasoul, se sostiene que patrones neuronales de, por ejemplo, como el lenguaje eléctrico incorporado en el cerebro, son básicamente los mismos, tanto para la aprehensión musical como para el razonamiento abstracto. En otro estudio, se puede decir que se llevó a cabo también, mira, en la Universidad de Irán, se averiguó que el momento en que nosotros escuchamos música es también importante, ya que durante este estudio se descubrieron que existen efectos al escuchar, por ejemplo, la música de Mozart. Durante 10 minutos antes de tomar un examen, y eso, ojo, para los docentes, también para los estudiantes, es relevante. Por ejemplo, 10 minutos escuchando antes de un examen, escuchar Mozart, mejora el razonamiento espacial y abstracto de los estudiantes. En efecto, solo era, bueno, este efecto de lo que contamos que desarrolla el razonamiento espacial, estructural, abstracto de los estudiantes, solo era temporal y solo tenía una duración de 5 a 10 minutos y que, bueno, escuchar este tipo de música, que es música clásica, ¿no? Antes de una prueba era valiosísimo y si se escuchaba a Mozart durante el examen, ahí teníamos en cambio un efecto contrario. Esto causaba una competencia neuronal que interfería con los patrones neuronales de esta cuestión cerebral y todo el funcionamiento. Esto fue Prendita ya descubierto en 1993 y es muy relevante también tomar estos efectos que tenemos la relación de la música con el cerebro. Y aquí nosotros debemos aclarar algo para todos los estudiantes que nos están escuchando y que en otras épocas, o bueno, más bien en todas las épocas de exámenes, ojo, ni Diosito ni Mozart les van a ayudar. Así que previamente ustedes tienen que estudiar los textos, eso sí. Es una herramienta que les puede apoyar un poquito para este desarrollo un poco más tener la mental. Facilidad como para poder captar mejor, pero no es el hecho de que por la música ya vas a sacar 20, tampoco. Exactamente, la duración es de 5 a 15 minutos que te refuerza eso. Así que la música les puede apoyar en este proceso de estudio, pero no es la salvadora. Les dejamos con ese mensaje y nos vamos ahora sí con la pausa de la Casa de la Cultura. Nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura. Ya regresamos con el tema de hoy. No se olviden que somos musicalizados y nadie nos quita lo bailado. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental el que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Sin música. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Ya regresamos con Musicalizados, porque ya sabes que nadie nos quita lo bailado. Bueno, en esta tarde un poquito Quito está con un poquito de sol, como que quiere nublarse, ya está anocheciendo, y les recomendamos a todas las personas que nos están escuchando y que también van manejando que tengan mucho cuidado, más o menos en la avenida Patria, y 6 de diciembre estaba un accidente, entonces les recomendamos que tengan precaución, en todas las vías de Quito, de hecho, en todas las vías del país, tener mucha precaución, tanto a los transeúntes como las personas que manejan. Vamos a retomar en esta tarde el tema de hoy, que estamos hablando, Brendita, sobre el cerebro y su relación con la música. Así es, hace un momento les conversábamos a nuestra querida audiencia que ni Diosito ni Mozart les van a poder salvar en los exámenes. Entonces, eso lo hacíamos referencia a este tema porque, por supuesto, existe un estudio realizado en el año 93 en que demostraba que durante 10 minutos escuchar música o canciones, composiciones de Mozart, ayudaba a los estudiantes a mejorar el razonamiento espacial y abstracto. Pero les decíamos, bueno, ¿no?, que es un tipo de herramienta que les puede ayudar a mejorar a la concentración. En este sentido, nosotros les proponemos que utilicen este tipo de herramientas, que la música no solamente sea vista como ese espacio en que tú vas en el bus y te pones los audífonos y no pasa nada más. La música trasciende, es un campo interdisciplinar con la comunicación, por ejemplo, con la pedagogía, y nosotros eso estamos planteando en este programa, Brendita. ¿Qué más nos puedes contar? Así es, Gabriela, como tú lo acabas de mencionar, nosotros estamos poniendo a la disposición de toda la gente una herramienta en la cual estamos dando a conocer que la música y el cerebro son partes fundamentales para poder mejorar el aprendizaje, y que mejor hacerlos desde los más pequeños. Y continuando con el tema también, el estudio que de esta manera, el estudio demuestra que existe un momento apropiado para escuchar música en el proceso de aprendizaje, así como existe un momento apropiado para estar en silencio. Basado en estos estudios, Eric Jensen aconseja tomar el efecto Mozart con discreción al aplicar y a su vez interpretar sus resultados. Él dice que por el momento el llamado efecto Mozart está todavía incierto, Gabriela. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, Eric Jensen también dice que según este neurocientífico bastante reconocido, Larry Parson, del Centro de Imágenes de la Universidad de Texas en San Antonio, que mientras Mozart ayudó al grupo de control a mejorar su razonamiento, otros subgéneros, por ejemplo, de la música, realmente ayudaron más a los estudiantes que eran parte de este experimento. Lo que nos demuestra que bueno, pueden ser ritmos, tonos o patrones de música lo que realmente mejora el aprendizaje, y no necesariamente un género musical. Le tomábamos como ejemplo a Mozart, que yo mencionaba que era la música clásica, y bueno, este estudioso nos dice que no necesariamente tiene que ver con la música clásica, ojo, porque ahí también tenemos que tomar en cuenta no realzar un tipo de género sobre otro, sino que de hecho es netamente los ritmos, los tonos y, como decíamos, estos patrones musicales que ayudan al aprendizaje. Entonces, también mencionábamos este ciclo en el que los patrones musicales llegan a conectarse con el corazón, con los latidos del corazón, y bueno, ahí es en donde el cerebro también comienza a funcionar, comienza a ayudarnos con todo este proceso también de aprendizaje. Así es, con lo que acabamos de contar, Gaby, querida audiencia, también me gustaría a su vez invitar a todas las personas interesadas en profundizar sobre este tema, en conocer más, investigar más. Como tú lo decías, las redes sociales están a la disposición y el internet es una de ellas donde pueden investigar y conocer sobre qué efectos, qué ventajas tienen utilizar la música desde los más pequeños y tener todo ese proceso de aprendizaje hasta la colegio, universidad. Entonces ahí uno se podrá ver que esta herramienta es muy importante para el aprendizaje que nosotros estamos cursando. Y también quería contarles y profundizar en el tema mediante un artículo de que se trata sobre la música y la mente, de Dick Dixon, escrito en el que detalla estos datos muy interesantes donde la música y el logro académico que se ha tenido. Según estos estudios, nos dice que la capacidad de estudiantes de ciencias que tenían 14 años y pertenecían a 17 países se diferenciaron sobresaliente en tres países donde se aplicó este método, que fueron Hungría, Países Bajos y Japón. Todos estos países incluyen música a lo largo de su plan de estudios, desde el jardín de infantes hasta sus cursos de secundaria. Es así que en los años 60 el sistema Kodály de educación musical se incluyó en la escuela de Hungría como resultado del excelente logro académico de los niños en sus escuelas de canto. Hoy en día no existe en ese país ningún estudiante de tercer grado que no cante bien, entonando y bellamente. Es un dato muy importante que a lo mejor acá se lo puede aplicar. Gabriela, ¿qué opinas tú de esto? Sí, es interesante lo que nos acotas, Brendita. Además, el logro académico, puedo decir también que tienen los estudiantes húngaros, sobre todo en matemáticas y ciencias, continúa siendo excelente debido al aporte y desarrollo que se da a partir de la música. Los Países Bajos comenzaron su programa de música en 1968, es decir, varias décadas atrás. Y en Japón también siguió con este proceso, aprendiendo de la experiencia de estos países. Lo han retomado en Japón también. Y bueno, nosotros conocemos que la educación allá es muy estricta, pero es bastante amplia, es bastante interesante retomar también esos procesos de otros países. Esta experta también describió el hecho que los diseñadores técnicos y los ingenieros de Silicon Valley son casi todos músicos practicantes, es decir, que los empleados de Silicon Valley en esta corporación se dedican a la tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas de información saben sobre música y la practican. Y para las personas que son fans de los Estados Unidos, también se ha realizado otro tipo de estudios que vinculan, bueno, la educación con la música. Un tercer informe revela que las escuelas que produjeron el logro académico más alto en los Estados Unidos están usando el 20 al 30% del día en las artes, en la vinculación con lo cultural, con lo musical sobre todo, dándole especial énfasis a lo sonoro. Se incluye en estas escuelas la escuela elemental de Bronson, que cuando, por ejemplo, en este punto, en 1984, vemos una experiencia bien interesante, ya que se llevó a cabo un programa de música intensivo. Hoy, por hoy, el 90% de los estudiantes está leyendo a nivel o a niveles superiores, desarrollado a un nivel superior que grados escolares. Entonces vemos nosotros ahí como la incidencia de la música en el desarrollo, que es muy, muy importante. Por supuesto, esto también acompañado, imagínate, Brendita, con lo que es la pintura, con lo que es el deporte, puede ayudar mucho al ser humano en este proceso de desarrollo. Así es, Gabriela, como tú dices, estos estudios nos dan a notar que es algo extraordinario que un niño de primaria pueda mejorar más de lo que puede realizar un niño de secundaria. Exactamente. Y sin embargo, es importante también reconocer que en Ecuador primero se debe trabajar con los futuros y actuales docentes, para lo cual existen muchos métodos, o que uno de ellos es la música, que se pueden usar como medio para aprender la música. Uno de ellos es el método Suzuki para la enseñanza de música. Al respecto, Howard opina lo siguiente. Todos tenemos algo de potencial musical, pero representa una gran diferencia si uno vive en una sociedad donde se espera que todos cantemos o toquemos un instrumento. O si no, uno tiene padres que se sienten con unos todos los días y cultiven esa inteligencia en particular. Sabemos por medio del método Suzuki de enseñanza de música que uno puede tomar a niños ordinarios y hacerlos parecer sensacionales si uno está dispuesto a pasar mucho tiempo y energía con ellos. Bueno, en esto yo pienso que lo mismo sería para cualquiera de las personas que puedan realizar este método, ¿no? Sí, realmente sería un tema más importante en la cual podríamos desarrollar más nuestra inteligencia y nuestras habilidades, Gabriela. Así es. Bueno, Brendita, con un poquito ya de bastante información que le hemos dado a nuestra querida audiencia, vamos a pasar a una canción que igual va gracias a Dani y Dani en los controles. Vamos a escuchar un temita. No se olviden que somos musicalizados. Ya regresamos. Y el sonero más dime qué te ha hecho para bailar. Sonero, nunca olvides tu son. Sonero, sonero, nunca olvides tu son. Sonero, tu nombre no se ha borrado en tu alma de rumbero, aunque te hayan olvidado. Regresamos con Musicalizados, Brendita y querida audiencia, porque nadie nos quita lo bailado. Así es, querida audiencia y Brendita, bueno, ya vamos un poquito acabando con el programa. Esperamos que todo lo que les comentamos, todo lo que estamos nosotros realizando para ustedes, preparando para ustedes siempre y cada jueves, sea de su mayor agrado, un gran aporte para sus vidas, que sea importante, ¿no? En este sentido también les agradecemos a las personas que nos están escribiendo, que se están contactando con nosotros. Queremos hacer una rondita de saludos, Brendita, ¿no es cierto? Así es, Gaby, como tú lo mencionaste, vamos a dar gracias a Cristian Romero por escucharnos todos los jueves en su programa Musicalizados, a Ricardo Puripoma, que nos escucha desde su trabajo en la Universidad Central, a Karina Aguirre desde el sur de Quito, de igual manera para Gina Tipán y para Gladys Tipán, gracias por sintonizarnos y estamos nosotros aquí para darles estos pequeños saluditos. Así es, Alexi Carmen Zambrano también nos está sintonizando todos los días de 6 a 7 en toda la franja, Brendita, de Radio Barba Azul. Ella dice que escucha siempre El Juguete Rabioso, El Galpón de los Cuentos Vivientes y Musicalizados. Así que te agradecemos por tu sintonía. Gracias, gracias, muchos saludos y besos. Así es, también, y que no se olviden de escuchar los días martes la nueva programación que ha creado Musicalizados, que es el... que ha creado toda la franja de Radio Barba Azul. Sí, así que un saludo y una bienvenida a nuestros compañeros que nos están apoyando el día martes con el programa deportivo. Así es, no se olviden, tenemos nuevo programa los días martes en Radio Barba Azul con apoyo de la Casa de la Cultura. Queremos también agradecer a María Lorena Ochoa, que nos está sintonizando desde Tumbaco, también a José Atupaña, que nos escucha desde el departamento público, que él también trabaja ahí, nos cuenta. Y bueno, gracias a todas las personas, a Gaby Landeta, a Alejandro Cañar, que también nos están sintonizando, a Daniela, que le mandamos un saludo, y por supuesto un saludo muy caluroso, muchos besos y abrazos a Cristian Navarrete, que también hace posible toda la franja de Radio Barba Azul. Bueno, una vez más, y antes de terminar el programa, quiero compartirles un último estudio que se hizo sobre la música, y en la cual trata sobre un libro llamado Giros, las ventajas extramusicales de una educación musical, que se publicó en el año de 1995, en donde podemos ver que los estudiantes que participaron en grupos musicales y de apreciación musical son los estudiantes que reflexionan rápidamente. Mira, Gaby, un dato muy importante. Así es. Además, los programas de música traen a estudiantes a los que las escuelas normalmente consideran como sus mejores estudiantes, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que las mejores mentes van a estudiar la música? Así es, Brendita, hay que aquí hacer un punto para aclarar, ¿no? Cuando nosotros mencionamos las mejores mentes, no estamos entrando en el contexto de que existen mejores seres humanos, mejores personas, mejores estudiantes sobresalientes de 20, sino que son personas que han logrado tener un desarrollo un poco neuronal, un poco mental, cognitivo, un poquito más desarrollado que otras personas. Y precisamente eso lo decíamos al inicio también del programa, se debe al esfuerzo que las instituciones escolares, como decíamos, de otros países como Japón, han tenido ese esmero, ¿no? Por implementar la música en su malla curricular. Entonces se debe a eso. Finalmente, también podemos decir que la información compartida en este programa nos brinda una base fuerte para promover la existencia también de programas de música a lo largo de la vida académica de los infantes y de los jóvenes de nuestro país. Sería interesante proponer, ya que estamos casi para la época de elecciones, Brendita y querida audiencia, ver quién habla, por ejemplo, de este tipo de temas. Estamos ya acostumbrados a escuchar varios temas que son partidistas, ya no tanto políticos, sino más bien partidistas, en donde te hablan sobre la salud, donde te hablan sobre reformar la Constitución. Pero ¿qué pasa con la educación, que es un punto sumamente fuerte? ¿Por qué no, por ejemplo, tomar estos puntos, reflexionar, ver otras posturas, otros tipos malla curricular, se puede decir, de otros países, retomar también lo bueno de los hermanos de otros países, para también implementarlo acá, con el afán siempre de no copiar, sino ir desarrollándonos, creciendo en este compartir de conocimientos? Es muy importante retomar eso. Entonces, realmente se trata de temas que pueden ser planteados hoy por hoy en nuestro país, que son necesarios. Y bueno, entonces, señores, señoras, tomemos en cuenta que existen estas diferentes inteligencias, que unos no somos tan buenos aprendiendo si se nos explica, por ejemplo, como te dicen, ¿no? Ven, te explico así dibujando. Realmente hay personas que interpretan, que ven el mundo y lo entienden, lo comprenden de mejor manera a través de lo visual. Sí, literalmente dibujando comprendemos mejor que otros, que pueden, por ejemplo, ser un poco mucho más expresivos a través de lo auditivo. Y en ese sentido la música es una herramienta inmesurable. Otros aprendemos kinésicamente y necesitamos tanto de lo visual como de lo sonoro, pero también de palpar para aprender. En general, todos aprendemos de diferentes maneras y en la actualidad es más que urgente que la música ya no solo sea entendida desde las grandes industrias que manipulan lo sonoro, sino desde también, por ejemplo, espacios como la educación, desde la comunicación, como lo mencionábamos, Brendita, y desde todo el campo que aporta el crecimiento para los seres humanos. Así es, Gaby, y querida audiencia, son cambios revolucionarios que ya se han implementado en varios países, como lo mencionamos anteriormente. que a su vez son indispensables que se tomaran en cuenta en nuestro país, en la medida que más y más maestros empiezan a implementar estos nuevos sistemas en sus aulas. Estaremos contribuyendo a la conciencia colectiva de la educación y lo estaremos cambiando poco a poco, hasta que un día nos demos cuenta que todos lo estamos haciendo. Nos daremos cuenta que esto ha pasado finalmente cuando comencemos a ver a estudiantes más felices, niños más felices, niñas más felices, niñas que les guste ir a la escuela, que amen ir a la escuela, que amen aprender, niños que les guste que sus maestros estén ahí enseñándoles día a día, niños que se sientan reconocidos, respetados, con una alta autoestima, queriendo contribuir con sus talentos a la comunidad. Cuando nos demos cuenta de esta manera, diremos que estamos contribuyendo a la nueva humanidad y sabremos que hemos contribuido para que los nuevos niños cumplan con su misión de ser felices. Y qué mejor con la herramienta de la música. Así es, querida audiencia, les dejamos con estas últimas palabras, que bueno, ya se acaba el programa, les vamos a dejar con un tema último. Recuerden que somos musicalizados, que nadie nos quita lo bailado, que también nadie nos quita lo aprendido, y bueno, nadie nos quita también lo escuchado. Nos vemos la siguiente semana, soy Gabriela Ortiz, gracias por su sintonía. Así es, Gaby, esperemos que este programa haya sido de eso para su aporte, y también nos despido y esperando que la próxima semana nos sintonicen. Chao, chao. Thank you. Ramiro Caiza, gestor cultural.